tut. Caña viral. Vamos. Cumbia, rapa. Dice. Vamos arriba todo el mundo con las manos arriba. Para Susi, para Marcela. Para vos, Peto. ¿Cómo? Para Ñata también. ¿Cómo ver? Para Oscarcito y Gladys. Sigue en Boca por TV. Si te piensas y no digas nada, disimula tu actitud y quédate callada. Quédate. Quédate callada. ¿Cómo? Dice que pensaré que todo fue un sueño, aunque viví contigo. Nunca fui tu dueño. Nunca fui tu dueño. Porque sé, si por otro amor me dejaste, espero que si te haga feliz como yo no pude. Pues de mi mano te agradezco el tiempo que tú me soportaste, mi felicidad. ¿Y qué? Con las palmas, che, quiero que seas feliz. Aunque sea otro querer, aunque te quiera aquí, conmigo no pudo ser. Quiero. Quiero que seas feliz con ese otro querer. ¿Cómo? Aunque te quiero aquí. ¡Sigue repiola! ¡Qué locura! Y si no bailaste, ¿sabrá qué? ¡Dice! ¡Nunca! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Con toda la locura! Si te quedas y no digas nada, disimula tu actitud y quédate callada. Pensaré que todo fue un sueño, aunque viví contigo. Nunca fui tu dueño, nunca fui tu dueño. Si por otro amor me dejaste, espero que si te haga feliz como yo no pude. Como de mano te agradezco el tiempo que tú me soportaste sin felicidad. Vamos todos juntos. Quiero que seas feliz con ese otro querer. Aunque te quiero aquí, contigo no pudo ser.